FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando una nueva jornada de trabajo en Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Hay 155 trabajadores que vienen sosteniendo desde hace casi 20 días o 20 días ya la necesidad de seguir trabajando, la necesidad de recuperar su fuente laboral y sin aceptar ningún tipo de conciliación por parte de la empresa, sin aceptar ningún tipo de indemnización ni ningún tipo de beneficio económico que pueda significarle un rédito personal a cada uno individual, sino que hay 155 trabajadores que se han organizado, 155 trabajadores de la empresa de Terrabusi que han decidido recuperar su fuente laboral por las vías necesarias. Hay una patronal que no reconoce las conciliaciones obligatorias que dictó el Ministerio de Trabajo y todavía continúa la negación, la inacción y el abandono por parte del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de Alimentos. Estamos hablando de Estía, el Estía. El mismo sindicato que no actuó en aquel año 2007 cuando los trabajadores de Fargo hicieron esa primera huelga casi histórica y muy recordada aquí en el partido de Moreno, abriéndose totalmente el sindicato de esa lucha, porque no era la que representaba el sindicato, ni los delegados del sindicato. Lo mismo ocurrió hace poco, hace menos de 2 meses, nuevamente en Fargo, el sindicato tomó la misma posición que en aquel año 2007. Directamente no tuvo participación, participó de las audiencias en el Ministerio de Trabajo, pero no actuó solo para destruir o desarmar o romper toda organización que había dentro de la planta de Fargo, logrando que puedan echar la patronal a los principales delegados o principales voceros de todos los trabajadores. Bueno, les quitaron todos sus fueros gremiales y fueron despedidos de la planta. Es decir, toda organización se terminó dentro de Fargo. Esto comenzará de vuelta, hay una lucha que debe continuar. Hay 13 compañeros que fueron despedidos y otros que están dentro de la fábrica, pero sin ninguna garantía mínima de seguir trabajando hasta fin de año, por lo menos. Lo que está ocurriendo en Terrabusi es que el Ministerio de Trabajo pensaba dictar otra nueva conciliación obligatoria. Y ayer escuchaba al titular del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Alimenticia, estamos hablando de DAER, lo que dijo es casi totalmente repudiable, no casi diría yo, es totalmente repudiable porque echó la culpa a un grupo de trabajadores que quisieron ingresar a la planta luego de la represión que hubo el día lunes. Un sector de compañeros despedidos no logra entender cuál es su posición y comienzan a producirse situaciones tensas dentro de la fábrica, dijo Dagger. Ahora, en cuanto a la negociación que están teniendo ellos con la patronal para ver si pueden reincorporarse los trabajadores despedidos, de eso no hay ni una palabra. Lo único que dice, algunos despedidos quisieron ingresar por las fuerzas y atacaron con palos y lastimaron a policías. Esto fue lo que dijo Daer, sindicato que responde a la CGT. Sí. Sindicato que está clara cuál es su política sindical: no intervenir. Este conflicto no es nuestro. Y esta frase parece ser algo utilizado, y no solo en los sindicatos, sino esto se puede trasladar a las gestiones, se puede trasladar aquí a nivel municipal, cuando te dicen: este hospital no es nuestro, es provincial, no podemos hacer nada. Las viviendas no, las viviendas las baja el gobierno de la nación. Nosotros solamente anotamos a las personas. Las cloacas las manda provincia. Así que, señor, si tiene problemas con la falta de agua, vaya a reclamar a Aguas de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no intervenimos en esto. El PCB, bueno, Edenor dijo una cosa y nosotros acatamos esa orden. No controlamos. Depende de provincia, que es la autoridad de aplicación. A esto quería llegar, ¿no? A cómo se desprende cada uno de sus responsabilidades. Daer, como máximo secretario general del sindicato, debe responder, y debe responder de la mejor manera, porque está representando a muchos trabajadores en todo el país. Terrabuzzi y Fargo son expresiones simplemente de lucha, expresiones de resistencia y expresiones de conseguir garantías para seguir trabajando. El resto son muchas fábricas de alimentos. Y Daer debe saber que la empresa no puede aducir que quiere despedir porque la crisis financiera lo está ahogando a esta empresa multinacional de capitales norteamericanos. Porque bien se sabe que quisieron comprar Cadbury, otra empresa multinacional que está esparcida por todo el mundo, y que le han ofrecido 17.000 millones de dólares, algo que no ha aceptado la empresa Cadbury porque dijeron que era poco dinero. Pero Terrabuzzi, lo que es hoy Kraft Food, puede contratar a los trabajadores, puede y sigue produciendo en mucha cantidad, al igual de lo que ocurre en Fargo. Por eso no acepto, y creo que no acepta ningún trabajador, que un representante gremial diga: este conflicto no es nuestro, no nos podemos meter porque, bueno, ha superado los límites. Es decir, 155 trabajadores, no podemos responder por tantos. La CGT, ¿qué hará? ¿Qué hará Hugo Moyano? Digo, aquí tiene que responder alguien. Hay trabajadores que están quedando en la calle, que hace 25 días, 20 días que no trabajan, que no cobran un sueldo. Y es una expresión más de lo que está ocurriendo en muchas partes del país, con fábricas que despiden masivamente trabajadores, y no tan masivamente como en Fargo, que fueron 13, pero que son familias detrás y no son simplemente números o telegramas, son seres humanos, son personas que necesitan trabajar y luego mantener a su familia o utilizar el dinero como se les plazca, pero es suyo, ¿sí? No le pueden quitar esa posibilidad a un trabajador. Tener en cuenta esto, lo que les decía. ¿Cómo se resuelve las responsabilidades que uno mismo debe asumir? Desde cualquier ámbito, pero aquí hablamos desde la gestión, desde lo sindical o gremial. Algunos puntos para aportar en esta mañana que comienza de la siguiente manera. Han pasado 24 minutos de las 9 de la mañana. Esto es Recorte Informativo. Buen día para todos. Y es mucho para ti.

tus ojos y entiendo, pues son constantes las que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Buen día para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo. Mañana fresca, pero que salió el sol muy temprano también, y eso está, bueno, levantando un poco la temperatura, por lo menos aquí en Moreno, y creemos que en el resto de la provincia de Buenos Aires también. Actualmente 7 grados es la temperatura, 30 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Ya está todo el equipo de Recorte Informativo trabajando. Tenemos varias noticias, varias informaciones para compartir con ustedes hoy. Se realizó ayer la primera audiencia pública, 44 oradores. Importante, hubo algunos representantes para destacar que ayer ofrecieron su discurso de 10 minutos en el auditorium del Parlamento, allí en la Cámara Baja del Congreso, y estaremos compartiendo un poco de eso también con ustedes, pero recién veía un título y está atado a lo que decía un poco en la editorial. No llegué a ver quién lo dijo, pero decía: el derecho a huelga nunca puede estar por encima de un servicio público. Y esto es en referencia a el paro de subtes que hay hoy y la lucha de los trabajadores del subte, de la línea metropolitana, que quieren separarse y dividirse de uno de los gremios más burocráticos y que no ha dado respuestas a los trabajadores. Estamos hablando de la UTA. Quieren separarse, quieren su propia personería gremial, y hoy están no parando, sino que están abriendo los molinetes para que los usuarios pasen en forma gratuita. Y lo que le puedo decir es que el derecho de huelga siempre está por delante de un servicio público cuando hay trabajadores afectados, porque el derecho a huelga está garantizado en la Constitución. Habría que ver si esta persona que deslizó esta frase revisa la Constitución, y ahí figura que un gremio puede no representar a los trabajadores, entonces por eso no pueden organizarse y querer formar su propio sindicato. Habría que fijarse a ver si eso está en la Constitución. La libertad sindical y el derecho a la huelga son derechos esenciales de un trabajador organizado o no. Ese es un derecho fundamental. Comenzamos. Hoy primero voy a dar las vías de comunicación, porque siempre Diego nos reta acá del otro lado. 466-6559, acuérdense que tienen tiempo hasta el viernes para anotarse para el libro Memorias del Apagón que tenemos para sortear. El día viernes será, así que hasta ese momento pueden anotarse, o si no pueden enviar mensajes al 15-61-54-03-59. Dos vías de comunicación, o si no, mandar un mail a recorteinformativo@fmmoreno.com.ar. Me adelanté. Victoria Espinosa hoy en la producción general, ya me acompaña Cintia Medina. Rubén Bustamante está por llegar también para compartir con nosotros un espacio aquí en el programa, como todos los miércoles y a veces también los jueves. Y la primera información es que en el día de hoy a las 6 de la tarde, o un poco más tarde quizás, habrá sesión ordinaria en el Consejo Deliberante, en la sala de recintos de la Municipalidad de Moreno. Allí se reunirán nuevamente los 20 concejales. Hay una orden del día con muchos tratamientos, muchos expedientes de hacienda y presupuesto relacionados con las condonaciones de deuda. Y vamos a escuchar rápidamente, ayer pudimos entrevistar al concejal Ricardo Machado de la Unión Probum, que habla de la orden del día y los principales temas a tratarse hoy a las 6, 7 o 8 de la noche, quizás 9 puede ser también, porque así es, sí, la demora a veces es importante, la falta de respeto también. Escuchemos al concejal Machado. La mayoría son todos de Hacienda y Presupuesto, de los cuales la mayoría de ellos va al archivo, pasan al archivo, y después más o menos unos 30 expedientes de condonación. Después tenemos un expediente de la Comisión de Cultura y Educación, que está presentado por dos señores, Romero y Roger, sobre la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que va a ser ahora en octubre hasta enero, por la Paz Mundial. una adhesión al mismo. Después de hay uno de Comisión de Seguridad, pero que pasa al archivo porque ya está, también está terminado. Después de Industria y Comercio es solamente para pasarle a que el Departamento Ejecutivo informe si ese emprendimiento está comprendido en el nuevo código de zonificación, que hagan un informe para ver la excepción que pide ese señor. Después hay tres de legales, de la Comisión de Legales, que hasta ahora no recibí los dictámenes y los expedientes tampoco, así que sé que son sobre convenios, pero no puedo informar más allá porque no lo hemos leído. Y termina con uno de Comisión de Deporte y Turismo, donde la concejal Claudia C. felicita al boxeador Chávez por los títulos obtenidos. He escuchado la palabra del concejal Machado, temas de la orden del día, poco tratamiento en las comisiones de otros temas que hacen a la importancia y las problemáticas que hoy enfrenta el distrito, enfrenta la población de Moreno. Un poco bastante alejado de la realidad, ¿no? Lo que se trata a veces en las comisiones, adhesiones a una marcha por la no violencia y la paz, que es para destacar, pero hay reconocimientos a personalidades. Bueno, poco trabajo entendiendo cuáles son los reclamos que hay día a día y que muchos de ellos, o los que accedemos, los transmitimos por aquí, por estos micrófonos. Hay dos audios más para compartir de Machado, será después del panorama. Habla de la reunión que se hizo la semana pasada en Mar del Plata, donde acudieron más de 1000 alcaldes, intendentes y concejales de la Argentina y también de varios países de Latinoamérica, donde también estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, allí también estuvo Machado y nos va a contar qué se habló en esa reunión y también puntos que aporta Machado para entender cuál es hoy o cómo está funcionando hoy la administración de aquí, de la Municipalidad de Moreno, cuando se habla de una provincia de Buenos Aires en rojo y en déficit. Bueno, ¿cuál es la realidad aquí? Machado, sin acceder a mucha información, conoce de la administración local y por eso puede aportar algunos datos interesantes para compartir con ustedes. Esto luego del panorama. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Estados Unidos. Desplazado del ranking. Estados Unidos dejó de ser el país de mayor competitividad a nivel mundial, un puesto que ahora ocupa Suiza, según el ranking de países publicado ayer por el Foro Económico Mundial. En el caso de América Latina, Chile sigue ocupando el primer puesto y entre los cambios significativos se destaca que por primera vez México ha sido superado por Brasil. Según el informe, el retroceso de Estados Unidos no se debe a que Suiza mejoró, sino que no empeoró. La situación en Estados Unidos explica a su vez por qué México fue superado por Brasil, ya que la economía mexicana está atada a la crisis norteamericana a consecuencia de los tratados de libre comercio. Por su parte, Argentina figura en el puesto número 85 de la lista. Nacionales. Repercusiones por el canje de bonos. El diputado electo por la coalición cívica, Alfonso Prat Gay, advirtió que el ahorro anunciado por el canje de títulos públicos se obtendrá a costa de un incremento en el pago de los servicios de la deuda para el próximo gobierno en por lo menos 11.000 millones de pesos. Prat Gay señaló: el reciente canje de deuda anunciado por el ministro de Economía, Amado Boudou, ratifica la estrategia de todos sus antecesores en la era del kirchnerismo, patear el problema para adelante y presentarlo como un gran éxito, dibujando quitas y ahorros que confunden a la opinión pública y que en realidad no existen. El ex presidente del Banco Central durante la gestión y presidencia de Néstor Kirchner criticó a Boudou por no explicar que el ahorro de 7.200 millones de pesos en 3 años que implica el canje de bonos se obtiene a cambio de mayores pagos en los años subsiguientes. Provinciales. Buenos Aires. Polémica por el nuevo ministro. Hoy Ariel Frenetovich asumirá el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y a poco de dejar su lugar en el municipio de Chivilcoy, este hombre sumará una nueva polémica en su ciudad. Una ordenanza municipal impide el establecimiento de supermercados extranjeros que no acrediten como mínimo 5 años de permanencia. Bajo la excusa de cuidar al comerciante local, el titular de la Cámara de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Independientes de Chivilcoy, Hernán Bairo, viene defendiendo esta iniciativa, apoyada por el propio Frenetovich, sin vueltas. Lo vamos a impedir con las herramientas que tengamos, en este caso la ordenanza. Bairo añadió como justificativo al diario La Razón de Chivilcoy: ningún supermercado puede competir con el precio de bebidas de los chinos, por ejemplo. Los chinos no están exentos de pagar impuestos y demás. Lo que sucede es que China les la subsidia, aunque no se sabe bien cómo es ese tema. Locales. Sesión ordinaria. A partir de las 18 habrá sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de Moreno. El concejal de la Unión Probún, Ricardo Machado, detalló la orden del día y los temas más destacados. La mayoría son todos de Hacienda y Presupuesto, de los cuales la mayoría de ellos va a archivo, pasan al archivo. Y después más o menos unos 30 expedientes de condonación. Después tenemos un expediente de la Comisión de Cultura y Educación, que está presentado por dos señores, Romero y Roger, sobre la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que va a ser ahora en octubre hasta enero, por la Paz Mundial. Una adhesión al mismo. Hay uno de Comisión de Seguridad, pero que pasa al archivo porque ya está terminado. Después de Industria y Comercio es solamente para pasarle a que el Departamento Ejecutivo informe si ese emprendimiento está comprendido en el nuevo código de zonificación, que hagan un informe para ver la excepción que pide ese señor. En segundo lugar, Machado señaló que han solicitado desde hace más de 2 meses informes acerca de la administración de la municipalidad y no han sido entregados. Nosotros, lamentablemente, sobre la situación económica y las cuentas del municipio no podemos decir nada porque no nos han informado absolutamente nada. ¿Lo han solicitado? Sí. Lo solicité en forma personal, apoyado por todo el bloque. ¿Qué había solicitado en su momento? Y hemos estado solicitando el estado económico del municipio en cuanto a cómo va la fecha proyectado, el cálculo de recursos, la ejecución del presupuesto de gasto, en forma trimestral y demás a la fecha, para manejarnos, a ver cómo están las partidas, qué se ha gastado, en qué se gastó y demás. Hemos solicitado un informe completo de la planta de personal, realmente cuánto personal permanente, cuánto personal temporario. Por último, el edil señaló que, al contrario de lo que dice el intendente Andrés Arregui, la recaudación comunal bajó el 28%. Ellos dicen que se mantiene la recaudación en alrededor de un 36, 37, sí. 38% con respecto a la tasa principal, digamos, que de servicios generales, y yo estoy convencido que no llega al 28%. Ellos hacen un cálculo sobre las partidas emitidas, que son realmente, presumo yo, por los porcentajes que dan, ¿no?

Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos en Recorte Informativo. Ya me acompaña Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo. ¿Cómo estás? Estábamos escuchando parte de los audios del concejal Machado, en donde se habla un poco de lo que va a ser la sesión de hoy, pero también de una reunión que hubo, que tuvieron los diferentes intendentes y también legisladores de los municipios de Moreno en el Partido de la Costa. Así es. Recordará, Cintia, que la semana pasada tratamos de ubicar a algunos concejales para realizar algunas entrevistas y nos dijeron, están todos en Mar del Plata. Preguntamos por qué, imaginamos en un primer momento que era una reunión del COFELCO, que en parte fue por eso. El COFELCO es el espacio donde se reúnen los presidentes y concejales de varios distritos de la provincia de Buenos Aires, y allí se discuten algunas políticas en común, o también se resuelven problemas de informatización o cómo mejorar la actividad legislativa. En radios nacionales se dio un puntapié, podríamos decir, de lo que fue esta reunión. Se dijo que era para compartir experiencias, para poder fortalecer los municipios, ver qué es lo que sucede según cada localidad y cómo se tomaron las medidas necesarias para solucionar determinada problemática. Lo cierto es que el concejal Machado habló con nosotros y nos explicó de qué fue la reunión que se realizó la semana pasada en Mar del Plata. Fueron muchísimos los temas porque se trataron el día miércoles, jueves y viernes a partir de las 10 de la mañana, pero eran, por ejemplo, las 10 de la mañana en 6 salas distintas eran distintos temas. Así se trataron absolutamente todo, desde residuos, administración pública, cómo se tenía que manejar los legisladores, la importancia de los legisladores comunales, que son los legisladores de base. En fin, hubo un temario muy muy amplio donde hubo disertantes de distintos países, México, Chile, Puerto Rico, hubo intendentes también que disertaron. Así que ¿estuvo el intendente Arregui? No, no. No. ¿El presidente del cuerpo, sí, Mendieta? Sí, el presidente del cuerpo, sí. Sí, eso fue tema de disertación de distintos intendentes, hablando con respecto a los legisladores, y bueno, estuvo el presidente cuando el presidente Mendieta estuvo en la inauguración del temario exclusivamente de COFELPO. Así que bueno, se habló en líneas generales de todo, la verdad que estuvo muy bien, muy interesante. ¿Sirve para algo estas convocatorias? Sí, cómo no, sirve para inclusive ver qué pasa en nuestros países vecinos, cuál es la idea de cada legislador, que cómo condicionan todo. Por ejemplo, el legislador de Puerto Rico que vino acentúa que una buena gestión realmente se hace cuando lo interprete así los intendentes o los alcaldes, como se llama en otros países, claro. Cuando el intendente trabaja en comunidad con el legislativo. Eso realmente ayuda a una buena gestión. Bien, la pregunta apuntaba a esto, ¿no? Si de estas reuniones, de estas convocatorias tan amplias, donde van más de 1,000 legisladores e intendentes de todo el país, incluso de América Latina, entendemos que tiene que salir algo productivo, ¿no? Algo que luego se puede implementar. Si se habla de administraciones municipales, bueno, ojalá que el presidente del cuerpo, Jorge Mendieta, haya traído algunas recomendaciones, por lo menos de lo que ocurre en otros países, de cuál es la función del legislativo, sobre todo, de entender que no simplemente es para levantar la mano y aprobar todo lo que llega del Poder Ejecutivo, no del departamento. Sí, también en el segundo audio habla el concejal Machado acerca de que hay reuniones, bueno, esto lo agregamos nosotros, hay reuniones con alcaldes o intendentes de otros países, pero a veces la comunicación dentro del Consejo Deliberante se dificulta un poco, y también entre el Ejecutivo y el Legislativo. Escuchamos al concejal Machado. La comunicación o los diálogos se dificultan dentro del Consejo Deliberante de Moreno. Bien, habla el concejal Machado sobre todo que no tiene la información precisa de cuál es la administración hoy, cómo está funcionando la Municipalidad de Moreno, y los números sobre todo. Es lo que quieren saber desde el bloque de la Unión Pro. Nosotros, lamentablemente, sobre la situación económica y las cuentas del municipio no podemos decir nada porque no nos han informado absolutamente nada. ¿Lo han solicitado? Sí. Lo solicité en forma personal, apoyado por todo el bloque. ¿Qué había solicitado en su momento? Y hemos estado solicitando el estado económico del municipio en cuanto a cómo va la fecha proyectado, el cálculo de recursos, la ejecución del presupuesto de gasto, en forma trimestral y demás a la fecha, para manejarnos, saber cómo están las partidas, qué se ha gastado, en qué se gastó y demás. Hemos solicitado un informe completo de la planta de personal, realmente cuánto personal permanente, cuánto personal temporario. Por los conocimientos que tiene, ¿cómo ve que está haciendo la administración de la intendenta Rey? Creo que la administración no está funcionando bien porque estoy absolutamente convencido que la recaudación ha caído. Bueno, el intendente dijo que se mantiene la recaudación. Sí, ellos dicen que se mantiene la recaudación en alrededor de un 36, 37, sí. 38% con respecto a la tasa principal, digamos, que de servicios generales, y yo estoy convencido que no llega al 28%. Ellos hacen un cálculo sobre las partidas emitidas, que son realmente, presumo yo, por los porcentajes que dan, ¿no? Porque ellos emiten alrededor de 100, 120 mil partidas, 110 mil partidas a domicilio, y ellos se manejan sobre esa estadística, pero Moreno tiene fácilmente 160 mil partidas, tiene que tener en este momento, que también la pedimos y es un informe que no llegó. Así que las 160 mil partidas evidentemente generan un valor, un monto, así que si nosotros calculamos lo recaudado sobre el total que genera la totalidad de las partidas que existen en el distrito, estoy convencido que no se llega al 28% de recaudación. Muy bien, llegaron algunos mensajes al 15-61-54-03-59. Uno dice, buena editorial, y Daer, traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a... Termina punto ahí el mensaje. Suspensivo. Puntos suspensivos. Y el mismo, la misma persona, ahora voy a decir cómo se llama, dice, mandé el poema para Daer y me anoto para el libro. Luis de mi barrio. Muchas gracias, Luis. Y bueno, ya le pasamos el mensaje a nuestra compañera Vicky para que te anote en el sorteo del libro que va a ser el día viernes. Estamos viendo las imágenes de Misiones, cómo quedó luego de lo que sucedió allí, del desastre natural que ocurrió. Esperemos que en esta ocasión el gobierno actúe como corresponde y no como lo que sucedió en el alud de Tartagal. De Tartagal, cuando se prometieron muchas cosas y se cumplieron pocas, y alguna de la plata que estaba destinada para mejorar, ayudar a que la gente pueda salir adelante, bueno ayer hizo denuncias de que se utilizaron para otras cosas. Así es, y ayer escuchaba a un integrante de la Comisión Ambiental de este pequeño municipio de San Pedro, donde ocurrió esto allí en Misiones, y hablaba de... ¿por qué se pueden producir este tipo de fenómenos naturales? Y una de las consecuencias es la deforestación nuevamente, al igual que en Tartagal. Es decir, los árboles que hoy ya no están son una protección para los pueblos. Cuando no están, puede venir una tormenta muy fuerte que llega a ser tornado y arrasa con todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Carlos Vicente también lo explicó. Así que es. Parte de los desastres naturales, la mayoría de los desastres naturales que ocurren hoy, son como consecuencia del accionar del hombre en el ecosistema, del mal accionar, que busca ganar dinero a costa de cualquier precio y luego sucede y termina afectando siempre a los más pobres, a los que menos tienen, a los que más les cuesta recuperarse. Las empresas se llevan la plata y su capital aumenta mientras... en este caso, la población de Misiones sufrió lo que significó este desastre natural. Sí, con las consecuencias que hasta el momento ni se conocen porque, están muchos lugares destruidos por este tornado. 10:02, vamos al panorama y luego regresamos con mucha más información. No, la atención en la clínica está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Chile. Proyecto para devolverle el control de los gastos militares al gobierno. La presidenta Michelle Bachelet propone implementar un nuevo sistema de financiamiento a las Fuerzas Armadas, el cual se propone incorporar el gasto militar al presupuesto general del Estado. En los últimos años, Chile ha sido uno de los países de América Latina que más ha gastado en sus Fuerzas Armadas. Una ley establecida por el gobierno militar de Augusto Pinochet determinó que las Fuerzas Armadas se financien con un tributo del 10% sobre las ventas brutas de la empresa estatal Corporación del Cobre. Bachelet explicó que con el nuevo sistema los sucesivos gobiernos podrán establecer el presupuesto de defensa de acuerdo con sus propias prioridades y según la evolución de las necesidades estratégicas del país. Nacionales. Indagando el 2001. La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del ex presidente radical Fernando de la Rúa de la causa por la represión policial a las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 en el centro porteño, la cual dejó 5 muertos y un centenar de heridos. Fuentes judiciales informaron ayer que los camaristas Horacio Catini y Martín Irurzún revirtieron el fallo del juez federal Claudio Bonadío, que había beneficiado al expresidente con el sobreseimiento. De esta manera, el magistrado deberá seguir investigando el papel del ex jefe de Estado de la Unión Cívica Radical. Los camaristas escribieron en su fallo: no resulta posible el cierre de la investigación hasta tanto todos los cursos de acción se hayan agotado. El 4 de abril del año pasado, Bonadío sobreselló al expresidente porque consideró que no quedó probado que De la Rúa hubiera intervenido en la cadena de mandos que dispuso el procedimiento represivo. Provinciales. Tucumán. Salud paralizada. Un nuevo paro marca la continuidad del conflicto de la salud en Tucumán. En la provincia de Juan Mansur, el vicegobernador en licencia y actual ministro de Salud de la Nación, los trabajadores de la sanidad decidieron autoconvocarse, cansados de la falta de representatividad de los gremios, que solo acompaña las políticas de Alperovich. Los médicos exigen un salario digno. En la actualidad tienen un básico de 833 pesos. Gracias al plan ideado por Mansur cuando era ministro de la provincia, más de la tercera parte de los 15.000 empleados del sistema de salud tucumano no está titularizado. A su vez, los sanitaristas que trabajan en el plan Nacer deben facturar como monotributistas, no cobran vacaciones y paradójicamente tampoco perciben remuneración alguna en caso de licencia por maternidad. El conflicto no es nuevo. En plena epidemia de gripe A, cuando renunció Graciela Cañe, fue reemplazada por Mansur, los trabajadores de la salud realizaron varias denuncias. Locales. Pobreza estructural. De lunes a viernes, luego del mediodía, un grupo de 30 hombres y mujeres se reúnen al lado de las vías del ferrocarril Ex Sarmiento a la espera de un camión que traslada sus carros hasta Capital Federal. Recorte Informativo se acercó a conversar con los cartoneros de Moreno, que hoy se encuentran organizados y solicitando un subsidio de 200 pesos que le prometió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Raúl tiene 58 años, hace más de 4 años que es cartonero, y explicó a Recorte Informativo lo que necesitarían hoy para mejorar su situación de trabajo aquí en el distrito. Acá tendríamos que tener para todos nosotros un galpón. Que la municipalidad, que se preocupe un poquito por nosotros también, porque todos somos seres humanos, ¿viste? Todos tenemos que caminar, ¿entendés? Somos, yo y mi compañero somos del barrio La Victoria y tenemos bastante tirón, ¿entendés? Ojalá que la municipalidad, el intendente que se acercaría acá, conversara con nosotros y le consiga un lugar. Elena es delegada del grupo y hoy la acompaña a su hija también en la labor diaria y contó cómo empezó a cartonear. Bueno, yo hace 9 años, va a ser ahora en septiembre. ¿Y por qué empecé? Porque me separé y me quedé con los chicos a cargo. Y no me quedaba otra porque no tenía trabajo, no tenía nada. Entonces empezamos a cartonear. ¿No conseguías trabajo? No conseguía nada. Entonces no me quedó otra que agarrar el carro y salir a cartonear. Yo empecé sola, después ya fue creciendo y ella empezó a ayudarme a mí, Vanessa. ¿Salí costaba, con el carro? Costaba bastante porque tenías que tener lugares. Si no, viste, no lo podías cargar al carro. Por su parte, Gustavo Adolfo Ibáñez explicó que ellos siempre recibieron promesas, pero que ellos no piden nada, que lo que están haciendo es un trabajo. Sí, se acercaron a un concejal, no me acuerdo, yo pero ya creo que ya no está más, pero quedó en eso, que se acercó y después iba a ver y nunca más apareció. Pero como nosotros no vamos a pedirle nada, porque esto es como un trabajo para nosotros, no, nunca fuimos a pedirle nada tampoco. Es que somos excluidos, sí. Somos excluidos porque no tenemos un trabajo digno, como aunque esto para nosotros ahora es un trabajo digno, ¿viste? Porque por último, otro hombre, Hugo Ricardo Ibáñez, contó que algunas veces se sintió discriminado, pero que hoy ya no se hace problema por esa actitud. La policía no nos molesta, pero la gente te discrimina, ¿viste? Te discrimina, te ven con un carro y está bien, hay cartoneros y cartoneros, ¿viste? Entonces la gente un poco te dispara, ¿viste? Yo no tengo problema porque mis lugares ya son fijos, me conocen hace 8 años, ¿viste? Incluso muchas veces he subido a comer con la gente de los edificios, ¿viste? Con los propietarios, porque ellos me conocen, ¿viste? Ya. Esta fue la estación informativa de FM Moreno.

se marca un deseo. Continuamos en Recorte Informativo. Pasaron 19 minutos ya de las 10 de la mañana. 20 minutos de las 10 de la mañana. Mañana habrá una importante convocatoria, así es, en las instancias preliminares. Una nueva movilización de la constituyente social, pero de Moreno, que están convocando a partir de las 10 horas a una gran movilización. Primero se van a concentrar en el hospital Mariano Luciano de la Vega y luego marcharán hasta la plaza Mariano Moreno frente al municipio. Son varios ejes que propone esta movilización, temas que son acuciantes para el distrito, como el trabajo, la salud, la alimentación, la vivienda, el transporte y la igualdad de oportunidades. Algunos ejes, les menciono: trabajo, inmediata suspensión de los despidos, reincorporación ya de los trabajadores asanteados, equiparación salarial, aumento de la jubilación, creación de fuentes genuinas de trabajo. En la salud, pase a planta permanente del personal de la salud contratado y becario, garantía de integridad física en el desempeño de sus tareas, creación de otro hospital público, cancelación de la deuda salarial referente a la crisis sanitaria, activación municipal articulada del sistema de atención primaria y del hospital, más ambulancias, unidades sanitarias funcionando las 24 horas con médicos. Algunos ejes, luego les sigo leyendo otros. Pudimos entrevistar a Juan Ruedi de la corriente de la Confluencia Político y Social 29 de mayo. Nos anticipa lo que será la marcha de mañana a partir de las 10 horas aquí en la Plaza Mariano Moreno. Expresa la voluntad política de varios sectores que confluyen con la convocatoria que ha hecho la constituyente social de Moreno para la realización de una movilización el día 10 de septiembre que va a tener cuatro ejes en principio. La cuestión de la emergencia sanitaria, la cuestión de la emergencia habitacional, la cuestión de la emergencia alimentaria y la cuestión de la emergencia en cuanto a los transportes. Teniendo estos cuatro ejes, ¿qué es lo que se piensa hacer al respecto? En la movilización que se va a realizar el 10 de septiembre, ¿se va a tratar de hablar con cada uno de los representantes o responsables en estos ejes que mencionaste? Sí, en principio estaríamos concentrando frente al hospital Mariano y Luciano de la Vega a las 10 de la mañana. Ahí vamos a hacer una apertura de la actividad. Luego vamos a marchar por el centro de Moreno. Esta movilización se va a desplazar a lo largo de 15 a 20 cuadras por el centro de Moreno, yendo a lugares donde vamos a ir a exigir respuestas concretas respecto a los planteos que te hacía al principio, ¿no? Bien, ahí estaba la palabra de Juan Ruedi, ya vamos a escuchar el segundo audio. Seguimos con otros ejes: alimentación, asignación universal de 300 pesos por hijo para terminar con el hambre, que es un crimen evitable, censo sanitario infantil para prevención, eliminación del IVA de los productos de la canasta familiar, incorporación inmediata de niños y jóvenes que están fuera del sistema educativo. Respecto a la emergencia habitacional, regularización inmediata de la tenencia de la tierra, cese de todos los desalojos declarando la emergencia habitacional, censo habitacional para la distribución justa y equitativa de la tierra, acceso a los servicios públicos con intervención directa comunitaria, agua potable, cloacas, transporte, gas, electricidad y un plan de viviendas bajo la iniciativa de autoconstrucción. Segundo eje que plantea Juan Ruedi, bueno, en base a estos reclamos, ¿cuál es, puntualizando en algunos ejes, cuál es la emergencia inmediata? Bueno, así lo señala Juan Ruedi. Sí, en la emergencia sanitaria, como bien vienen denunciando los trabajadores del hospital, los delegados del hospital, hay una situación insostenible que tiene múltiples aspectos, desde el desborde en cuanto a la cantidad de gente que acude, la cuestión de que hay personal tercerizado en una gran proporción, la cuestión de la inseguridad para los trabajadores, es decir, confluyen diversos reclamos que la comisión interna del hospital junto con los trabajadores estuvieron exponiendo. Después, en cuanto a la situación, digamos, que se da en el transporte, hay varias cuestiones que también debemos señalar. En principio, no se está cumpliendo con la ordenanza de garantizar a los estudiantes secundarios el pase, nosotros entendemos que el manejo de la empresa es arbitraria y viola toda la normativa, y esto realmente nosotros necesitamos que la Secretaría de Transporte del municipio junto con la empresa se pongan de acuerdo y que la normativa se cumpla, porque esto contribuye a aumentar la deserción escolar. Y sobre todo hemos detectado varios casos de maltrato hacia los estudiantes cuando tenían el pase vencido. Esto en realidad nace desde los espacios deliberativos que viene teniendo la constituyente social. Sí. En Moreno la particularidad de la constituyente social es que abre el juego a diversos sectores y no se cierra solamente a quienes componen este espacio. Es por ello que nosotros, digamos, viendo los reclamos que están debatiendo, digamos, el carácter de la actividad, nos sumamos a acompañar esto. Muy bien, allí escuchaba la palabra de Juan Ruedi, esta importante movilización que será en el día de mañana, y es importante destacar porque quienes convoca son desde la constituyente social, de Moreno, Merlo y General Rodríguez, pero abren el espectro, abren la posibilidad de que otras organizaciones se sumen, como el caso del 29 de mayo, que escuchamos la palabra de Juan Ruedi, porque se entiende que hay que estar unidos en momentos que, cuando se plantean estos ejes, es necesaria una inmediata intervención del Estado en estos problemas que son necesarios, urgentes, de necesaria coordinación de las políticas públicas que lleguen directamente a los barrios más afectados. En el caso de la vivienda, todos saben las problemáticas, la falta de equidad a la hora de otorgar las viviendas, lo que escuchábamos la semana pasada que ocurre con la Unión de Trabajadores Perseverar y Triunfarás, de 80 familias que estaban solicitando viviendas, solamente 4 personas pudieron acceder a la misma. ¿Qué se les dice al resto? Bueno, hay que esperar. O si no, el otro punto que señala la municipalidad siempre es, no depende de nosotros, lo que les decía un poco en la editorial. Esto depende del gobierno de la nación. Nosotros podemos adjudicar las viviendas, pero los plazos de entrega, la construcción y todo lo demás es de nación o en todo caso de provincia, de acuerdo a quién baje los fondos. Otro punto que se menciona en la constituyente para cerrar y pasar a un siguiente tema muy rápidamente. Transporte. Validez anual de todos los pases secundarios sin distinciones, extensión del uso del boleto secundario durante toda la jornada, creación del boleto para jubilados y pensionados con tarifa diferenciada, creación del boleto social para los sectores más vulnerables, boleto para los estudiantes terciarios del distrito y cumplimiento de los recorridos de la empresa de La Perlita y sus respectivas franjas horarias. También se habla de la no baja a la edad de imputabilidad, repudio público a los funcionarios de infancia que permiten que varios niños duerman a la intemperie frente al municipio y se justifiquen desde el incumplimiento de sus funciones. Si no están capacitados, que se vayan. Objetivos de la constituyente, ahora es cuando. Buen mensaje para transmitir en el día de mañana, cuando será esta movilización aquí, por las calles céntricas de Moreno. Bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas y hay resistencia. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando ganas incansables de intentarlo otra vez. Muy bien, en el día de ayer Fernando Ochoa pudo entrevistar a María Eva Mangieri, que es la titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, para actualizar respecto a lo que está ocurriendo con la entrega de nuevas facturas, los subsidios nuevamente que vuelva a entregar el Estado a las empresas tanto de Sur, Edelab, Edenor, Gasban. Por eso la consultamos a María Eva cuál es la situación actual y el fallo judicial que prohíbe los cortes por mora. En la actualidad la situación de los usuarios es la siguiente. Aún muchos usuarios tienen en su poder las facturas correspondientes al bimestre de julio y agosto, que vinieron, como ya es de notorio y público conocimiento, con una suba elevadísima y desproporcionada que ha sido impugnada a nivel administrativo judicial y ha tenido un retroceso a nivel del Ejecutivo, que fue por parte del Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos el que frenó la medida de aplicar los tarifazos en el periodo invernal. La situación es la siguiente. En Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal lo que faltaba eran fallos judiciales que se pronuncien en contra de los tarifazos. Esto ya se había dado a nivel judicial en otras provincias, en las cuales los jueces se pronunciaban en contra del tarifazo por la desproporcionalidad del aumento y habilitan a los usuarios a que no los paguen a las facturas con excesivo cargo tarifario y no les corten el servicio o el suministro eléctrico o el de gas natural, ¿sí?, que son los dos servicios que aumentaron desproporcionadamente la factura. Esto en Buenos Aires se está recibiendo el fallo judicial que, en concordancia con lo que han fallado otras provincias, asume este rol de que las empresas se abstengan de privar a los usuarios del servicio que prestan por falta de pago de estas facturas que vinieron con los tarifazos. La situación es la siguiente, entonces, tenemos a nivel judicial esta habilitación, digamos, para los usuarios, que la tranquilidad que les llevamos es que no les van a cortar el servicio por falta de pago. De todas maneras, como Asociación Nacional de Usuarios, lo que recomendamos es interponer el reclamo administrativo ante las empresas prestatarias y distribuidoras. Es decir, que el usuario debe acercarse a las empresas. Exacto. El usuario tiene que acercarse con la factura que va a reclamar, con la factura que le ha venido desproporcionada en relación a lo que paga periódicamente. Es decir, el caso del usuario que pagaba en invierno de luz 200 pesos y le vino una factura en el 2009 por el mismo bimestre consumiendo más o menos lo mismo, del doble, del triple, del cuádruple para pagar. Lo ideal es que se acerque a la empresa o venga antes a la oficina que le hacemos la nota de reclamo e interponga un reclamo administrativo en la empresa como para dejar constancia de por qué el usuario no abona la factura, ¿sí? La intervención política de un gobierno que se dice garante de derechos humanos le miente y facilita así un clima de especulación que aquellos agoreros de siempre, los formadores de precios, utilizan para beneficiarse y para que no tengamos los argentinos los productos de la canasta básica a la altura de nuestros ingresos. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Corte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras, gobierno de facto, revoca nacionalidad a padre Tamayo. Funcionarios de migración del gobierno de facto hondureño le informaron al sacerdote católico Andrés Tamayo que su acta de nacionalización estaba anulada. Para el sacerdote, esta acción es una arremetida política por haberse manifestado a favor del presidente legítimo Manuel Zelaya y luchar por el retorno de la constitucionalidad al país. Luego de informar que la Iglesia Católica decidió separarlo de la parroquia de Salamá, Olancho denunció que con tal determinación se busca que no ejerza influencia en la gente que apoya al presidente Zelaya, derrocado por las fuerzas militares el pasado 28 de junio. Nacionales. Decretos cuestionados. La Corte Suprema empezó a estudiar un tema de la constitucionalidad o no de los decretos de necesidad y urgencia, una cuestión en la que se expedirá en el mediano plazo, según contaron fuentes del máximo tribunal. Aunque hasta ahora la presidenta Cristina Kirchner utilizó solo 5 veces esa herramienta que le permite gobernar evitando el control del Congreso, el debate por estos decretos ya fue instalado por la oposición como una alternativa sobre la que podría avanzar el gobierno a fin de año. Hasta ahora la presidenta solía jactarse de haber utilizado los decretos de necesidad y urgencia muy pocas veces y solo para defender a los trabajadores. En cambio, Néstor Kirchner firmó 270 de ellos durante su gestión de 4 años y medio, más que el propio expresidente Carlos Menem. Provinciales. Formosa, familias campesinas al borde del desalojo, familias de pequeños productores agrícolas de la colonia Casco Cue, en el municipio formoseño de Pirané, vienen sufriendo la intimidación y el accionar de la Gendarmería Nacional, que desde marzo de este año intenta con sus operaciones desalojar a los pobladores para avanzar con proyectos de infraestructura de la misma fuerza. En una carta difundida a comienzos de este mes, el movimiento de campesinos de Formosa denunció que el hostigamiento comenzó cuando los campesinos fueron presionados para firmar un acta donde reconocerían ser ocupantes ilegales de sus propias tierras, a lo que se resistieron. El movimiento campesino aconsejó que la Gendarmería Nacional no debería involucrarse en asuntos que no le competen, ni debe ser manchado por el mal accionar de determinados efectivos que no honran a la institución, sino que son movidos por otros intereses. Locales. Regulación tarifaria. Después de los aumentos en las tarifas de gas y electricidad, María Eva Mangieri, integrante de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, indicó a Nunca Es Tarde que ya hay resoluciones judiciales en la provincia de Buenos Aires que prohíben los cortes de suministro. La situación es la siguiente. En provincia de Buenos Aires y en Capital Federal lo que faltaba eran fallos judiciales que se pronuncien en contra de los tarifazos. Esto ya se había dado a nivel judicial en otras provincias, en las cuales los jueces se pronunciaban en contra del tarifazo por la desproporcionalidad del aumento y habilitan a los usuarios a que no los paguen a las facturas con excesivo cargo tarifario y no les corten el servicio o el suministro eléctrico o el de gas natural, ¿sí? Que son los dos servicios que aumentaron desproporcionadamente la factura. Esto en Buenos Aires se está recibiendo el fallo judicial que, en concordancia con lo que han fallado otras provincias, asume este rol de que las empresas se abstengan de privar a los usuarios del servicio que prestan por falta de pago de estas facturas que vinieron con los tarifazos. En segundo lugar, Mangieri indicó cuál es el mecanismo que están utilizando las empresas para el envío de las nuevas facturas. Y a partir de septiembre, lo que va a venir es un subsidio del Estado del 70% y incrementaría a los usuarios la factura alrededor de un 30%. Pasando en blanco, las facturas que vinieron con aumento desproporcionado por periodos invernales van a llegar refacturados esos periodos, es decir, al usuario le va a llegar una factura con una leyenda en rojo que dice consumo subsidiado por el Estado Nacional, ¿sí? Y en esa factura se indica el excedente que le había venido en la factura anterior y que el usuario no lo va a abonar y lo abona el Estado como mecanismo de subsidio. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio.

Algunos mensajes e invitaciones. Primero, Patricia de los Nogales dice: por favor, ¿saben si el tornado se lo llevó a Ramón Puerta y a sus socios? Un abrazo, Patricia de los Nogales, en referencia a, bueno, al que fue gobernador de la provincia de Misiones durante mucho tiempo, uno de los caudillos, de los tantos que hay todavía en el país, y que fue presidente por un día, ¿se acuerda también? En el 2001, luego de que se fue de la Rúa, fue el primero que asumió. No, luego de Rodríguez A vino Ramón Puerta, sí, por menos de un día, creo, incluso. Bueno, ahí está el mensaje, muchas gracias a Patricia Los Nogales. Luego llamó Carlos de Moreno Centro, dice que hoy a las 21 horas en la Sociedad de Fomento del Barrio 2000, esto es Colectora Gaona entre Paraguay y Soldado Toledo, habrá una reunión por el tema de la seguridad y habrá autoridades policiales intentando un poco resolver las problemáticas que seguramente hay en el barrio 2000. Y también este sábado hay fiesta en la Casa del Pueblo en Aedo. Esto es Marco Sastre 57. A las 24 horas todo lo recaudado será destinado a solventar los gastos hacia el Encuentro Nacional de Mujeres. Invitan con Urbanas. Fiesta, entonces, repetimos, el sábado 12 de septiembre en la Casa del Pueblo en Aedo, 24 horas. En Marco Sastre 57. Y como todos los viernes, ya nos acompaña Martín Raffo. Como todos los miércoles. ¿Qué dije? Todos los viernes. Como todos los viernes a las 19, sí. Sí, claro, ahí está Martín Raffo. No, pero me confundí. Estaba con la fiesta el sábado, viernes. Bueno, Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Bueno, varios temas para compartir en la mañana de hoy y algo que va dejando también lo que fue las cumbres de la UNASUR, acuerdos militares que hay también, no entre Colombia y Estados Unidos, pero sí entre otros países, que uno de ellos se perfila como una de las potencias, o ya lo es, ¿no?, de América Latina, el caso de Brasil, y este vínculo que tiene con Francia, y bueno, han acordado acuerdos militares hace muy pocos días. Muchos acuerdos militares por mucha cantidad de dinero también, incluso, ¿no? Sí, se habla de alrededor de 12.000 millones de dólares llegaría este acuerdo, que si queremos tener un parámetro para comparar y saber lo que significa, estaría superando el dinero que otorgó los Estados Unidos a Colombia desde que se firmó el Plan Colombia en el año 2000 y luego se renovó con el Plan Patriota. Estamos hablando, en primer lugar, de la compra de 5 submarinos con transferencia tecnológica incluida. Esto no es un dato menor, ahora voy a comentar por qué. Y uno propulsado a energía nuclear, y 4 de los 5 que compra Brasil a Francia convencionales. Y 50 helicópteros. estaría intentando también comprar 36 cazabombarderos, así como también la decisión por parte de Francia de comprar algunos aviones de transporte masivo. Hay un acuerdo de carácter estratégico que fue firmado el lunes entre los dos presidentes en el marco del 187 aniversario de la independencia brasileña y en el marco también de lo que fue una decisión muy importante por parte de Brasil de otorgarle mayor peso a Petrobras en el descubrimiento, la exploración y la explotación de los recursos petroleros que viene encontrando Brasil en la cuenca del Océano Atlántico. Estamos hablando de alrededor de 50.000 millones de barriles, lo que lo ubicarían a Brasil prácticamente en la segunda potencia a nivel regional, luego de Venezuela. Luego de Venezuela. Si se comprueban finalmente los 300.000 barriles. El año pasado también se encontró uno de los pozos más grandes petroleros. Así es, sí. El problema que tiene Brasil ahí es que es toda una explotación a largo plazo. ¿Por qué? Porque los costos hoy para extraer ese crudo son muy altos. Porque tiene que montar plataformas submarinas que tienen que llegar al fondo del océano, tienen que recorrer alrededor de 1.5 kilómetros de agua, después tienen que atravesar una capa de sal. Es todo un proceso complejo que significa un costo muy alto. Pero a medida que avanzan las inversiones, que se abarata la tecnología y que al mismo tiempo aumenta el barril del petróleo, el costo de extracción de ese crudo empieza a emparejarse, y con el correr de los años va a ser aún más, con la extracción en cualquier otro lugar del mundo. Más aún teniendo en cuenta que los pozos más baratos se fueron agotando y se van agotando, y por lo tanto después se va a equilibrar también en términos de los costos para extraer esta fuente de energía que es fundamental. Lula, para que lo dejemos claro, lo dijo explícitamente. Brasil es un país que vela por la paz, pero al mismo tiempo tiene que velar por la soberanía y cuidar las gigantescas reservas petroleras con 50.000 millones de barriles o más en el litoral atlántico. Sabemos, dijo Lula, que el petróleo ya fue motivo de muchas guerras y muchos conflictos y nosotros no queremos ni guerras ni conflictos. Pero igual, pero por las dudas, tenemos 5 submarinos y todos los acuerdos militares con Francia. Exactamente. ¿No? Dijo, es posible, ante las críticas de una alianza con Francia, del rearme, del crecimiento en el armamento de Brasil, que haya gente, dijo Lula, que no quiere que esta alianza funcione. ¿Quién puede ser contrario a esta alianza? Hizo una pregunta retórica. Lo que todos indican, e incluso el responsable de Relaciones Exteriores del Partido de los Trabajadores lo dijo bien claro. El que puede estar en contra de esta alianza, por supuesto, es Estados Unidos. Claro. Brasil, de hecho, empezó a tener toda una ofensiva en torno al rearme de su ejército, de sus fuerzas armadas, a partir de la decisión norteamericana de lanzar nuevamente la cuarta flota, recordemos. De hecho, y nosotros lo comentábamos aquí, creo que el miércoles pasado, Rodrigo, Brasil fue el único que se refirió a la Amazonia en la cumbre de la UNASUR que se realizó en Bariloche. Y de hecho también yo había comentado que hay un cambio de hipótesis de conflicto en las Fuerzas Armadas brasileñas, que antes era cuidar las fronteras con la Argentina, el otro gigante del sur, y hoy hay un desplazamiento de tropas hacia la frontera con Perú y con Colombia, países con los que comparte la Amazonia y los recursos naturales que en ella están incluidos, ¿no? Claro, y es todo un mensaje a menos de 15, 20 días que se firmó el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos por las bases norteamericanas. Exactamente. En la región de Colombia. Por eso todo el mensaje, por eso dice, ¿quién puede, también de alguna manera, quién puede criticar este anuncio o esta alianza con Francia? Bueno, se sabe que va a ser Estados Unidos. Uh-huh. Es, nosotros vamos a cuidar nuestro territorio, nuestra Amazonia y el petróleo. Está ante muy, el posible avance. Está muy claro por parte del una del forma gobierno estratégica, de alguna manera implícita, de cuidar sus recursos también. Totalmente, y de pensar en que esos recursos, como también lo hemos marcado en alguna oportunidad, deben ser explotados por el Estado brasileño, por ningún otro. Acá no hay ninguna discusión en torno a si es una explotación de carácter capitalista, si los beneficios van a ir al pueblo brasileño o no. Claro, esa es otra discusión. Es otra discusión. Pero por lo menos no es como acá que Repsol viene y se lleva todo. Se lleva todo y el gobierno le crea las declaraciones juradas de Repsol, ¿no? Claro. Acá por lo menos Brasil cuida su patrimonio que lo tiene, ¿no? El petróleo está en suelo brasileño, bueno, es de ellos. Después es otra cosa si se distribuye la riqueza o si... se continúa con esta, o se quiebra la desigualdad social que hay en Brasil, que es muy importante también. Totalmente, ese es el dato fundamental de este acuerdo que acaba de firmar Brasil con Francia. Y decía, no es menor que el acuerdo integre la transferencia tecnológica. El propio Hugo Chávez, en esta cumbre a la que hacíamos referencia recién, le decía a Lula en forma bastante jocosa, tratá de reservarte la transferencia de tecnología, porque Chávez lo que comentaba es que en Venezuela existen unos F-16 que antes que asumiera él, el Estado venezolano le compró a los Estados Unidos y Estados Unidos no le vende la tecnología necesaria. No los pueden usar entonces. No los pueden usar para tenerlos en funcionamiento. Y por lo general sucede esto, que los países más poderosos del mundo son los países que tienen una industria armamentística muy desarrollada y por supuesto te venden el armamento, pero después genera una dependencia tecnológica, lo que se convierte en una herramienta de presión para que se asuman a nivel internacional posiciones similares. Por último, el acuerdo y la conversación que tuvo Lula con Nicolás Sarkozy, el presidente de Francia, también implica el apoyo del país galo para que Brasil forme parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Otro dato que es muy importante en el marco de que las decisiones de las Naciones Unidas pasan por el Consejo de Seguridad y tiene poder de veto, ¿no? Brasil sería el único país de Latinoamérica. Así es, aunque en el marco también de un pedido de reforma, de que se extienda el número de integrantes de 5 a 8, con 3 integrantes de países emergentes, dentro de que emergente, entre bastantes comillas, que ahora son como una potencia alternativa. Estamos hablando de la India, de Brasil y de Sudáfrica, como 3 países muy importantes que deberían ocupar un lugar allí. Muy bien. Nos trasladamos a Colombia, sí, rápidamente. ¿Estamos con tiempo? Bueno, sí, estamos con un poco de tiempo. Brevemente. Colombia, sí. Bueno, Uribe, si realiza todos estos tratados también con Estados Unidos y todo lo que pretende es porque se quiere quedar, ¿no?, un tiempo más en el poder. ¿Cuántos años va ya primero como presidente? Y ya va 2 mandatos. Estamos hablando de 8 años. Por lo tanto, venimos con un periodo bastante largo de Uribe, que ya atravesó una reelección, que fue acusado y comprobado luego por la propia justicia colombiana de haber comprado legisladores para que esa reelección pase por el Congreso, y que hoy también obtuvo un nuevo aval para que se llame un referéndum, un nuevo aval por parte del Congreso, para que se llame un referéndum a ver si la población quiere un nuevo mandato de Álvaro Uribe. Esto no es menor. En el marco, primero, fíjate que estamos haciendo permanentes reminiscencias a la cumbre de Bariloche, porque la riqueza de la cumbre nos permite atravesar permanentemente hilos de contacto con eso. Claro. Uribe habló de que no podía entender cómo había grupos que seguían ejerciendo la violencia en Colombia cuando se estaba hablando de un país completamente democrático, cuyas libertades democráticas estaban garantizadas, cuya renovación de autoridades estaban también garantizadas por la Constitución Nacional. Estamos cansados de escuchar a los grandes medios de comunicación de todo el mundo hablando de Chávez, que se quiere eternizar en el poder, Evo Morales, que se quiere eternizar en el poder, Rafael Correa, que se quiere eternizar en el poder. El silencio absoluto respecto a Uribe, que busca un tercer mandato con una reforma de la Constitución que también está sospechada de haber sido por canales bastante ilegales. Podríamos denominarlo de esa forma. Como para que tengamos en claro cuáles son los pasos que tiene que seguir Uribe para llegar a una tercera reelección. Primero, la decisión del Congreso tiene que pasar por el filtro de la justicia y la Corte Constitucional, que hasta ahora ha sido muy crítica a la primera reelección de Uribe, y es posible que encuentre una traba allí. Si la Corte finalmente lo habilita para esta reelección, Uribe... No, es la reelección. Reelección, perdón. O sea, como, un tercer mandato. Uribe. Como Menem en su momento. Exactamente, claro. Pero no se va a eternizar en el poder, ¿eh? No, Uribe no quiere ser rey de Colombia No se preocupe, señor, señora. Chávez sí, Evo sí, Correa sí, pero Uribe no. Debe conseguir 7 millones de, que 7 millones de colombianos, o sea, un tercio del padrón, vayan a votar al referéndum. Primero tiene que conseguir un, lo que, entre comillas, por decir, un quórum mínimo, ¿sí? Que vaya un tercio del padrón a votar al referéndum. Y después, que si van a votar esa cantidad de colombianos, que el 50% más uno vote a favor de la, de la, de la reelección de Uribe. La reelección. ¿Por qué se cree que esto no puede llegar a ser posible? En primer lugar, porque la derecha sabe, que la derecha no es solo Uribe en Colombia, que el escenario electoral le es altamente favorable. Por las características colombianas que no vamos a tener tiempo para desarrollar. Y porque todavía no hay una figura que haya salido también de Colombia, alguien que se ha marcado como un opositor férreo a la gobernación de Uribe. No hay una figura, no conozco un nombre todavía. Hasta ahora no, y porque incluso analistas colombianos, intelectuales colombianos dicen Uribe le dio sensación de seguridad al colombiano. ¿A qué costos? Bueno, a que en cualquier plaza pública, en cualquier lugar, vos tengas a las Fuerzas Armadas transitando, como si acá en la Plaza Mariano Moreno, en la Plaza San Martín, uno se acostumbrara a ver a tanques de las Fuerzas Armadas con armas largas y actuando como si fuera policía, con la máxima impunidad. Bueno, a costa de esto, y a pesar de esto, y con una muy grande abstención, y teniendo en cuenta que ya todavía más del 20% del territorio colombiano está controlado por la FARC, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la derecha tiene un escenario electoral incomparable. Entonces, ¿qué pasa? Los que quieren competir con Uribe hablan de la boca para afuera que quieren la reelección de Uribe, pero para adentro lo que se cree es que no van a militar esa reelección. Por lo tanto, Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Uribe, que quiere ser presidente, no puede decir que no a Uribe, porque aparte le bajaría la popularidad. Lo que es muy probable que haga es que no milite esa reelección. Por lo tanto, lo que se cree es que no va a llegar al porcentaje del padrón necesario para que obtenga un referéndum. De todas maneras, es probable que Uribe tenga una nueva reelección, y también esto está atado con el primer tema que hablamos. Porque el principal enemigo para Brasil, y lo sabe, es Estados Unidos. ¿Y quién es la Israel de Estados Unidos en América Latina? Y tenemos que decirlo así, Colombia. Digo la Israel porque detrás de Israel, la transferencia de armamentos de los Estados Unidos en el mundo al país que más le ha transferido armamento es a Colombia. Y un tercer mandato de Uribe significa una renovación de la presencia de los Estados Unidos en este país. Sino que le pregunten a Palestina. Palestina vendría a ser también como la FARC en este caso, ¿no? Israel combatiendo a Palestina, al Estado palestino, o Colombia a la FARC también. Sí, incluso como se siente amenazado, y así lo manifestó Hugo Chávez y Rafael Correa, Ecuador y Venezuela, ¿no? También. Porque, y rápidamente comento, en Colombia esta semana se conoció por un alto funcionario de seguridad que perteneció al gobierno de Álvaro Uribe, que hubo por parte del Estado colombiano apoyo a los grupos paramilitares que intentaron desestabilizar el gobierno de Hugo Chávez, que se reunieron con militares venezolanos y que Hugo Chávez denunció en la última cumbre de UNASUR. No lo digo yo, no lo dice Chávez, no lo dice ningún periodista, lo dijo un alto funcionario de la seguridad del Estado colombiano. Claro. Bueno, los niveles de corrupción en Colombia son altísimos, ¿no? Pero esto no, bueno. Mientras estén los tanques en la calle y te brinden seguridad, va a volver a ser. Hay 86 legisladores, 86 congresales, más del 40% del parlamento colombiano que están siendo investigados por la justicia por contacto con los paramilitares. Claro. De hecho, es muy interesante una nota que salió el domingo en Página 12 que dice que en realidad esto es así porque antes de las últimas elecciones los paramilitares fueron poniendo representantes de sus intereses en las listas de los candidatos de Álvaro Uribe a fuerza de pistola, a fuerza de amenaza. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Martín. No, hasta gracias el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Sono antiglobalizzazione, ogni giorno siamo di più, ogni giorno siamo di più, basta così, c'è da massa. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Afganistán, fraude confirmado. La Comisión de Observadores de la Unión Europea dijo el lunes que hubo un fraude masivo y que la mayor parte de las denuncias se refieren a mesas en el sur del país, el bastión del actual presidente Hamid Karzai. Una comisión creada por la ONU para investigar las recientes elecciones presidenciales en ese país anunció haber hallado evidencia clara y convincente de fraude y ordenó un encuentro de votos cuestionados. El recuento deberá hacerse en aquellos lugares de votación donde hubo una concurrencia del 100% del padrón o donde un candidato presidencial recibió más del 95% de los votos. La cantidad de denuncias de irregularidades pusieron en duda la legitimidad de los comicios del 20 de agosto pasado. Nacionales. Informe en el Parlamento. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, brindará su primer informe ante el Congreso, de quien se espera que hable de la deuda externa, las obras públicas y las medidas preventivas contra el dengue y la gripe A. La visita de Fernández al Parlamento tendrá como dato significativo que será el primer informe que él brinde como ministro coordinador desde que fue designado en su puesto a principios de julio. El método que se utiliza habitualmente en este tipo de sesiones especiales otorga prioridad a la palabra del jefe de gabinete, quien inicia la reunión respondiendo a las preguntas que los legisladores debieron enviarle con 15 días de anticipación. A continuación se abre una ronda de repregunta de los senadores que el jefe de gabinete debe responder antes de finalizar su presencia en la Cámara. El radicalismo y el interbloque federal, conformado en su mayoría por senadores justicialistas disidentes, le enviaron más de 300 preguntas a Aníbal Fernández. Provinciales. Salta, avanza la deforestación. Un camión de la empresa Falcón, sociedad anónima, fue encontrado con rollos de árboles de sébil y cedro extraídos de la serranía de San Pedrito. El traslado de la madera fue detectado por la Unión de Trabajadores Desocupados, que vienen denunciando la tala en los cerros cercanos a General Mosconi y la quema de árboles. José Fernández, dirigente ambientalista de la Unión de Trabajadores Desocupados, afirmó: la firma Falcón realiza el saqueo y traslado de la madera para ser comercializada fuera de la provincia. Cabe destacar que esa madera proviene de los campamentos de zonas petroleras, donde desmantelan montes para la construcción de caminos y bases operativas o campamentos. Fernández señaló que mientras los trabajadores desocupados luchan por conseguir la extracción de madera muerta en los campos agrícolas de grandes firmas que la queman, dicho emprendimiento es el sustento de muchas familias que no pueden conseguir otro trabajo. Locales. En pleno debate, el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, Miguel Fernández, defendió el envío del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual al Congreso y señaló como primer punto que se debe acabar con una ley de la dictadura. Yo creo que el tema de la ley, lo fundamental de todo esto, yo creo que se cambie una ley que es de la dictadura, que hasta ahora nunca la habíamos podido lograr cambiar. Ojalá que podamos, porque siempre se intentó hacer un cambio de la ley, pero hasta con el gobierno de Alfonsín se intentó, después se volvió a la carga nuevamente, pero siempre los poderes económicos fueron más fuertes que la capacidad de dar una pelea ideológica acá, porque esto es una pelea ideológica, digamos, ¿no? Tiene que ver con el poder económico, tiene que ver con por quién maneja los medios. Acá hay una discusión que dicen, sí, el kirchnerismo o la ley K, como dicen algunos medios, es para que el gobierno maneje todos los medios de comunicación. Ahora, este mismo grupo que plantea esto plantea que este gobierno se cae, que este gobierno se va. Entonces a lo mejor lo beneficia el gobierno que viene. Luego, Fernández sostuvo que la división en la entrega de licencias le garantiza a los medios sin fines de lucro, ONGs o radios comunitarias, a las empresas y al Estado la libertad en la comunicación. Exacto. Yo creo que para que el gobierno actual o el gobierno, si en algún momento llegara a venir otro tipo de gobierno, respeten y acaten la nueva ley, va a ser de acuerdo a la organización popular que podamos ir dando desde abajo. Como

Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. MacPato Fat Food. MacPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Variedad de salsas y aderezos. Vení a compartir con tu familia con la tranquilidad de darles lo mejor. MacPato Fat Food. Calidad y sabor en la comodidad del patio de comidas del Moreno Shopping Center. Local 120. MacPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno... Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. Acordate. www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Muy bien, estamos ya casi en el cierre del programa en esta mañana de hoy. Día 9 de septiembre, sí. Miércoles 9 de septiembre. Se está debatiendo en estos momentos, todavía en el Congreso, en el Auditorium, las audiencias públicas. Los oradores están pasando cada 10 minutos, es el tiempo que tiene cada uno. Bueno, y hay representantes de las provincias. Es un debate amplio, no debate, sino exposición personal, pero bueno, que se extiende hasta las 18 horas. Así que para mañana compartiremos algunos audios de lo que deja hoy esta segunda audiencia pública, que termina mañana. Y seguramente el viernes habrá un dictamen de la mayoría y pasará la semana que viene a debatirse en el recinto, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, para ver si obtienen la media sanción y luego pasa a la Cámara de Senadores. Muy bien, estamos ya en el cierre del programa. Repetimos mañana, importante movilización de la Constituyente Social a partir de las 10 de la mañana. Y nos quedó para compartir con ustedes, que lo ampliaremos mañana, la nota con Juan Fernández, uno de los máximos referentes de la Unión Cívica Radical de aquí de Moreno, porque el viernes presenta un informe y va a exponer el concejal Marcelo Argentino acerca del presupuesto municipal. Cómo se administra, cómo se ejecuta, cómo se dividen, en qué áreas, en qué sectores, en qué secretarías. Y temas a discutir como las contrataciones en los presupuestos, el trébol. El trébol puede ser la empresa La Perlita. Bueno, todo lo que está incluido en un presupuesto será analizado por el concejal Marcelo Argentino, que será el expositor en la noche del viernes en el Comité Distrital de la Unión Cívica Radical. Y también para mañana compartiremos un trabajo que realizamos con Cintia Medina, aquí muy cerca de la radio, en la esquina de Alcorta y Rivadavia, donde todos los días, de lunes a viernes, los cartoneros se juntan para dirigirse a la Capital Federal, a donde van a trabajar. Sale un camión contratado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a las 2 de la tarde. Allí se concentran, suben los carros y luego ellos viajan en tren hasta Capital Federal y lo mismo hacen de vuelta a su casa. que vuelven, regresan a eso de las 11, 12 de la noche. Y bueno, y hablamos un poco con ellos y nos contaron sus historias de vida, desde hace cuánto que están cartoneando, cómo se legalizó este trabajo, que para ellos, si bien preferirían conseguir un trabajo más estable y entendiendo que es inhumano lo que realizan, porque creo que recoger la basura no le gustaría a nadie, menos revolver en los tachos de basura. Pero con el paso del tiempo ellos se fueron acostumbrando a esta profesión porque lo toman como un trabajo en serio, tienen horarios que cumplir. Y están reclamando que se le entregue subsidios, por lo menos por parte del gobierno de la ciudad y la presidencia, por la tarea que realizan. Así que mañana tenemos varios testimonios para compartir interesantes, para comprender otra realidad, otra parte de lo que denominamos la pobreza estructural, ¿no? Este es un sector, este es un grupo de personas que son mayores de 40 años, que no consiguen, no les dan trabajo, mejor dicho, no les dan trabajo en ningún lado y no tienen otra opción que salir a cartonear. Esa es la única opción que vienen desarrollando desde hace muchos años, incluso algunos más de 8 o 9 años. Para mañana tendremos esto y le agradecemos a todos los que se comunicaron, los que se anotaron para el libro. Nos vamos despidiendo hoy en la operación técnica puesta en el aire, Diego Dicut, operación técnica puesta en el aire. Producción, Victoria Espinosa, me acompañó Cintia Medina, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, quien les habla, Rodrigo Pagalay. Nos vamos con un texto de Neida, de Galeano, para hoy, 1977, sobre la Revolución Nicaragüense también. Escuchamos este texto y nos despedimos. Hasta mañana, que tengan un buen día. 1977, Managua. Tomás, atado a una argolla, tiritando, todo enchastrado de mierda y sangre y vómito. Tomás Borges es un montoncito de huesos rotos y de nervios desnudos, una piltrafa que yace en el suelo esperando el próximo turno de suplicio. Pero ese resto de él todavía puede navegar por los secretos ríos que lo viajan más allá del dolor y la locura. Dejándose ir, llega a otra Nicaragua y la ve. A través de la capucha que le estruja la cara hinchada por los golpes, la ve. Cuenta las camas de cada hospital, las ventanas de cada escuela, los árboles de cada parque y ve a los dormidos parpadeando, encandilados, los muertos de hambre y los muertos de todo que están siendo despertados por los soles recién nacidos de su vuelo. Es nuestro americano el compañero, es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero, son nuestras las fronteras, los aceros, con que hemos de cortar tantos entuertos, decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto, que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto.